You're listening to the noise. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola Mario. Radio Carbono presenta. Hola Fabián, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Acá estamos, che, con un poquito de fresco, pero... Sí, yo aquí en la bruma de Trenquelauquen. ¿Hay bruma ya? Sí, sí. Llega a haber niebla hasta las 12 del mediodía. ¿Y toda la noche niebla? Sí, sí, se pone peligroso. Ajá, se presta para la trampa, digamos. Y no sé, yo como yo no ando en la calle, yo voy a hacer los mandados y veo. Qué hombre más aplicado. Yo cada vez me estoy tomando un té. Porque ando medio jorobado y me saqué unos yuyos del patio. Y estoy tomando té de burro, té de cedrón. Hice un mix. Así es, está bueno. Así acá que... con mate nomás. Costumbres gauchas. Y vamos a empezar. ¿Qué te parece? Dale. Este era el grupo Los Tres, muy conocido en la escena del rock chileno, haciendo Bailando en Conchalí, junto a Roberto y Eduardo Parra, el tío Roberto y el tío Lalo, como se los conocía. Es una toma en vivo incluida en el disco Peineta, publicado en 1998, si bien la grabación es de unos años antes y es uno de los últimos registros de Roberto Parra antes de su fallecimiento. Que ya, ¿eh? Increíble. La versión del jazz de Roberto Parra. El jazz huachaca. Sí, un jazz a su manera. Él era admirador del Hot Club. París, la música de Django Reinhardt, y la escuchaba así, digamos, y lo interpretó así, de un modo no académico, no ortodoxo, y bueno, y quedó como su forma de ver esa música, ¿no? Claro, una apropiación. Les gustaba cómo sonaba y hicieron su propia versión. Así es. Roberto Parra fue una persona muy interesante, que no fue de todo lo correcto, digamos, que uno pretende, digamos, de las personas, pero bueno, él tenía su visión de la vida y dejó formas artísticas que van a perdurar. La cultura chilena lo adora, ¿no? Alguien muy especial. Principalmente su versión de la cueca, sus cuecas choras, cuecas bravas, de las que podemos escuchar unos temas de su disco Las Cuecas del Tío Roberto junto a su sobrino Ángel Parra, para ver cómo es la cuestión. Vamos. Estas cuecas me gustan intensamente. Escuchamos Sin Pasaporte, una de las cuecas de Ángel Parra y Roberto Parra, del álbum precisamente llamado Las Cuecas del Tío Roberto, de 1972. Sin pasaporte, al mundo de los callados, cortado, toda una expresión de la vida violenta, de la marginalidad y esa violencia naturalizada, ¿no? Y al que no le fue mejor en esta lógica es al Chute Alberto. Crónica de un hecho violento, algo que pasa y queda documentado. Una costumbre por ahí un tanto perdida en la actualidad, de dejar reflejada en canciones la historia de un lugar, lo que antes se hacía a través de la tradición oral, y se repetían las canciones como manera de rememorar ese suceso que había sido relevante para la vida de las personas en determinada región. Y acá en La Pampa teníamos, por ejemplo, el boliche de las tres muertes, una canción que circulaba así entre los que se la conocían, y siempre relataban el suceso que, bueno, fue tres tipos que se mataron acá en un boliche. Y todo con un ritmo original, local. Exacto. Muy agradable. Esto de alguna manera me recuerda un poco también a las cuestiones de los corridos. Sí, es. Los narcocorridos, que más allá de la cuestión ilegal, de la cuestión de la violencia y demás, retratan una sociedad, una manera de vivir, que claro, estamos, una realidad. Sí. Otra época, ¿no? Pero realmente algo que sucede. Seguimos adelante con más Roberto Parra en La Oreja Infinita de hoy. Y esto fue Los Pobretones, a cargo de Roberto y Ángel Parra, del mismo disco, Las Cuecas del Tío Roberto. Qué capacidad de síntesis para expresar en un ritmo popular la vida de la gente con carencias, de la pobreza, ¿no? Y la reacción que ellos tienen ante la ausencia del Estado, que solo les ofrece la beneficencia, ¿no? El hogar de Cristo. El lavarse las manos, digamos. Y el pueblo que solamente puede transformar esa realidad en canción para curar un poco las heridas, dijo. Ese es el verdadero milagro, ¿no? Estamos escuchando música que excede también la cuestión tradicional. Música muy visceral y que es universal, en realidad. Sí, muy expresiva. Claro. Se nutrían de las músicas que iban escuchando, tenían una cabeza muy abierta. Incluso, vos te fijás, en la familia Parra, la diferencia entre todos es enorme y también lo que los une es muy fuerte. Síntesis. ¿Eh? Claro, síntesis. Porque Nicanor Parra, que es el mayor de ellos, una persona totalmente culta y un vanguardista de la poesía, y sí. Violeta, una capacidad de sintetizar mundos en la música y en la poesía y en su actitud. Sí, una alta universalidad. Claro. Y Roberto, que es como el anclaje en lo marginal. Por ahí abajo. Era una buena base con un buen desarrollo. Trágicos ellos todos, ¿no? Porque, bueno, vivieron una época muy complicada de su época, de su país, del continente. Atravesaron muchas épocas complicadas. Todo el siglo XX. Exacto. Escuchemos un poco ahora de Violeta Parra. Piedra que tocar, esto es la jornada. canta en este oficio, el lento paso del hombre en la tierra, hecho profundidades y batallas, eran la dignidad que combatía, lo que fue pisoteado y despertado. Como sistema en orden de las vidas que tocaban la puerta y se sentaban en la sala central con sus banderas, en la sala central con sus esto en la jornada fervorosa y en las altas canciones de la lucha. Y como paso a paso conquistaban, solo su resistencia era camino, y aislados eran como trozos rotos de una estrella sin boca y sin brillo. Paseaba el pueblo sus banderas rojas. Canción de Violeta Parra sobre un poema de Neruda. Al principio pensé en anunciarlo medio así, automáticamente, como un poema de Neruda, musicalizado por... Sin embargo, cuando uno escucha profundamente la cosa, te das cuenta que eso no alcanza, no es una simple fusión esto, es una simbiosis creativa. Sí, sin duda, una música que es música, esa cuestión, ¿no? Como que el poema es música también. Entonces esa es la hazaña de Violeta, que aparte, digamos... hace una ejecución de guitarra absolutamente vanguardista que escucharíamos en guitarras eléctricas de 40 años después, ¿no? O 30 años después. Claro. Pero en realidad es cierto, ese poema se recrea musicalmente con Violeta. Esto lo hizo en la época en la que ella estaba en Europa. Claro, que vivió ahí entre España, Francia, un poco más en Francia, y vivió toda esa época de mucha efervescencia política. Tuvo su crecimiento como artista y como conciencia política, digamos, que avanzó. Es muy interesante que nunca dejó de grabar, hacía su incursión en pequeños estudios europeos, e iba dejando las canciones grabadas y bueno, ahí quedaron un poco abandonadas hasta que su propia familia, después que ella murió, se encargó de recopilar y editar todo este material. Grababa y dejaba testimonios de las cosas que ella había recolectado en Chile, en esos lugares, también con la idea de que allí iban a ser conservadas, porque tenía como una desesperanza en cuanto a su país en ese aspecto. Sí, sí, ella en estas canciones reprocha, digamos, a la lejanía de Chile. Hay una canción que se llama Santiago Penando Estás, que es terrible, porque ella pegándole a una caja va contando una letanía de Santiago, de cómo están todos por allá. Aunque ella no vivía una vida ideal en Europa, era una artista pobre tratando de sacar adelante su vida, ¿no? Hizo su experiencia. También dejó muchas telas, obras textiles y pintura. Sí, sí, tuvo esa oportunidad de exponer en el Museo del Louvre una cantidad de material increíble que, bueno, está valorado como uno de los hitos artísticos latinoamericanos de todos los tiempos, ¿no? Y pensar que Violeta se muere antes de enterarse que iba a existir algo como la Unidad Popular en Chile. Sí, sí, son esas cosas, esas paradojas que, digamos, por suponer, su vida no hubiera tenido el final que tuvo, por ahí hubiera tenido una esperanza de que un poquito de lo que ella soñaba se iba a reflejar políticamente, aunque ya sabemos cuánto duró, ¿no? Señores y señoritas, en esta gran circunstancia voy a dejarles constancia de una traición infinita que consumó la maldita canalla del carnaval.

1974, la agrupación Henry Cow publicó su segundo disco de estudio llamado Unrest, título que se refiere a una situación de descontento o malestar. Lo que escuchamos se llama Al entrar al Hotel Adlon. Henry Cow, importantes músicos que se agruparon bajo este nombre alrededor de 1968, época efervescente en todo el mundo y en los ambientes de la universidad de cualquier país, la vida social y cultural estaba muy atravesada por la discusión política. En la Universidad de Cambridge se conocieron Fred Fleet y Tim Hawkinson, y bueno, formaron este grupo que duró entre 10 y 11 años y dejó mucha obra, muy importante. Unos cuantos registros de estudio, como 4 discos de estudio, y yo al menos tengo un doble acá en vivo. Sí, seguramente deben haber grabado muchos materiales en vivo, ¿no? Uh-huh. Y es interesante eso del ambiente del cual vienen, porque es como que es un ambiente más intelectual. Sí. ¿Eh? Y a partir de experimentar y de estar en contacto con lo que los músicos contemporáneos de la época estaban intentando hacer, expandiendo los límites de la música, trabajando en otras estructuras, en otros ritmos, en otra manera de desarrollar el lenguaje musical en general, claro. Ellos fueron parte de toda esa efervescencia, como decías vos, política mezclada con eso, con esa innovación, algo que no siempre va de la mano. Claro, y es una época también, evidentemente, esto se me ocurre, de que en que la música contemporánea empezó a tener más difusión, a abrirse más en los ámbitos, por cierto, intelectuales, pero tener una difusión más importante, la música contemporánea. Ellos conectaron seguramente ahí, porque, digamos, es evidente, se notan en sus composiciones, en sus performances, en sus ejecuciones, que tenían gran influencia de la música contemporánea, ¿no? Y es interesante cómo lo razonaban para dentro del grupo, que se ve que había mucha discusión en torno a lo que hacían y en torno a cómo eso funcionaba en la sociedad y en el receptor. Y sí, marxismo puro. Y en algún momento le preguntan a Tim Hawkinson sobre el mensaje político en los textos. Y él dice que, bueno, que trata de que no sea tan explícito, porque sí, ellos tienen su filiación política, pero tratan de ser revolucionarios con la forma de lo que están haciendo. Porque dice que no podés tocar la misma música usada por el sistema para oprimir a la gente, decía, y ponerle letras arriba para decir, somos socialistas. Claro, tenés que cambiar la música. Y eso es un poco la idea de John Cage también. Claro, ¿eh? Claro, sí. O sea, que ahí está eso que decías hoy, de que estaban muy influenciados por... Claro. Sí, sí, se nota que el grupo en todo su desarrollo durante los años que duró tuvo lo que se llama concepto. Lo que resta decir de Henry Cow es que sobrevivieron como grupo hasta 1979 más o menos, por las razones lógicas que cualquier grupo humano se desgasta. Ellos integraron lo que se llamó Movimiento Rock in Opposition y que fue un agrupamiento de compañías independientes y diferentes grupos musicales con el objetivo de lograr producción y distribución del rock a través de los músicos, recomendando ellos mismos a los aficionados la compra de esos materiales, la difusión, la escucha de esos materiales. Un proyecto muy interesante que, según he visto, todavía hay intención de que hoy en día vuelva a existir. Ahora vamos a escuchar un poco de un disco doble llamado Conciertos, que fue grabado en vivo a mediados de los 70 en distintos lugares de Europa. Incluso la primera parte del disco está grabada en una Peel Session, el legendario programa de radio de John Peel. Thank you. Escuchamos Groningen Again, Groningen de vuelta, grabado en vivo por Henry Cow en Groningen, justamente, Holanda, en 1974, donde se daba el gusto de tocar este poderoso grupo de rock que era también Henry Cow. Un grupo muy ecléctico en lo musical, con una fuerte base instrumental, ¿no? Aunque tenían también voces, pero bueno, yo creo que lo más importante es la parte instrumental. Y estaba pensando que, salvo a la pasada, que mencionamos a alguno, no dijimos quiénes eran los integrantes. Y estaban Chris Cutler en batería, Dagmar Kraus en voz. Sí, John Greaves en el bajo, Fred Frith en guitarra y Tim Hodgkinson en instrumentos varios, teclados y instrumentos de viento. Con colaboraciones de los músicos con los que hacían intercambios permanentes, como Robert Wyatt, por ejemplo, Lindsay Cooper, una vientista que tocaba oboe, flauta. Sí, todos músicos excepcionales. Realmente tenían la cuestión esa de compartir la música y de invitar a otros talentosos a que mejoraran su trabajo. Y hoy me contaste una anécdota que me gustó mucho de la manera en que descubriste a Henry Cow y tenía que ver con las tapas de los discos, ¿no? Así es, cuando yo recién me fui a vivir a Buenos Aires, después de terminar el colegio secundario, intentar una carrera universitaria, otra vida, fui a trabajar primero, era cadete de una peletería donde limpiaban tapados de piel. Caminaba las calles del centro, Suipacha, Lavalle, Florida, Paraguay, donde estaba el negocio. Y bueno, y me metía en todos los negocios de libros y discos a mirar. Era gratis y bueno, podía hacerlo. Así que en una disquería que estaba en la calle Suipacha, casi Lavalle, subía al primer piso y ahí estaban todos los tesoros, los discos increíbles. Y bueno, lo que me llamó la atención era esa media que tenía las tapas de los discos de Henry Cow. Bueno, después me enteré que eran tres discos diferentes, que tenían medias de diferente color. Bueno, un cuarto disco no tiene la media, pero bueno, fue la forma en que me acerqué a Henry Cow, viendo la obra de arte que eran las tapas de los discos, ¿no? Claro, algo que es muy importante para los que les gusta la música. Incluso antes de obtener algunas informaciones de que fuera tan accesible como es hoy en día con la red, en aquella época era impensable, uno solía ir a las disquerías y guiarse a lo mejor por una tapa de un disco que te gustaba y querías saber qué es lo que hacían esos tipos que hacían esa tapa. Claro, porque incluso la difusión radial o televisiva de la música era inexistente. Te las arreglabas por las revistas que recomendaban los discos, ¿no? Tal cual. Tenemos a mano ahora un disco de Love, donde tocaba la guitarra y cantaba Arthur Lee. Until I have been loving you of man, he'd seen most everything. Gave me a piece of good advice, said it would do me well. I couldn't really tell until I had been loving you. Now it seems things are not so strange. I can see more clearly. Suddenly I found my way. I know the old man would laugh. He spoke of love's sweeter days, and in his eloquent way, I think he was speaking of you. You are so lovely, you didn't have to say a thing. But I remember that old man telling me he'd seen the light. Gave me a small brown leather book, insisted that he was right. I only heard him slightly. Dear, I heard you whispering, took you up all in my arms. Dear old man, wise old man, fine old man now. Si bien estamos bastante avanzados en el programa ya, me gustaría aclarar que estamos haciendo esta oreja infinita de hoy por sistema de chat en la web y la red nos mete bastante soplido de fondo en las voces. Así que pedimos disculpas si esto afea la estética general del programa. Es algo que no podemos evitar y preferimos concentrarnos en los contenidos. O sea que retomo contándoles que esto que acabamos de escuchar es Love, del disco Forever Changes de 1967, la canción Old Man, el hombre viejo. Los increíbles Love, ¿eh? Una atmósfera extraordinaria, música pop con cierta tendencia a la psicodelia, muy impresionante su cantante Arthur Lee, un tipo muy especial realmente. Y cuando hablamos de pop psicodélico, hablamos de determinados elementos que por ahí se pueden identificar en la música, que se solían utilizar como esas caídas en las voces, ese dejarse llevar en los arreglos de cuerdas, que hacían que la canción fluyera de una manera más de viaje. Pero a veces es difícil distinguir realmente qué elemento en el sonido es 100% psicodélico, sino que lo psicodélico era todo el entorno al cual pertenecían, a la escena en la cual estaban, basada básicamente en el consumo de drogas. Sí, sí, venía por ese lado la ideología psicodélica. La ideología psicodélica, ¿eh? Guarda con eso. Arthur Lee no ha sido de los mejor difundidos según nuestro criterio. Hablábamos hoy sobre que siempre se lo presenta como uno de los primeros negros hippies. Sí, una denominación un tanto agresiva, ¿no? Racista, diríamos. Claro, él se saltaba del casillero donde estaban asignados los músicos de color, o sea, el soul, el funk, por ejemplo, y ya con eso era suficiente para que dijeran, bueno, este es un negro que se mete a hacer cosas de blancos. Muy así nomás, ¿no? Claro. Realmente un tipo muy polémico, de todos modos, Arthur Lee, no por su color de piel, sino por las cuestiones que lo llevaron a vivir una vida llena de amenazas, tiros. Terminó en la cárcel, estuvo como 6 años preso, murió hace 9 años de una enfermedad así terminal, pero bueno, fue toda su vida un tipo bastante complicadito. Uno dice, ¿y cómo esta persona con esa voz tan sutil, tan suave, llega a terminar en la cárcel, a vivir envuelto en la violencia? Bueno, esos son también parte de los clichés que hay, que sí, les parece que la violencia viene nada más que de un grupo de ultra death metal. Así es, el fuego fluye de cualquier manera. Escuchemos un poco más de este disco Forever Changes del año 67, que nos encanta, y algo más psicodélico aún, ¿eh? Escuchen bien que van a encontrar un par de cositas ahí que van a decir, uy, esto es psicodelia, sí, sí, sí, sí, de Red Telephone. sitting on a hillside, watching all the people die. I'll feel much better on the other side of the flood. I believe in magic. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. What are you seeing? I see. How do you feel? I feel real phony when my name. Escuchábamos a Love y El teléfono rojo del disco Forever Changes. Y ya estamos casi llegando al final de La Oreja Infinita de hoy, así que tenemos reservado para despedirnos un músico argentino del rock de los años 70 que preferimos recordar en su etapa de plenitud creativa. Así es, el gran Morris, aquel Morris que nos hizo escuchar tanto su disco 30 minutos de vida en aquellos años, ¿no? Y con Escúchame entre el ruido nos vamos. Hasta la próxima. Un gusto, nos vemos.